Por una ventanita que abra así, por una ventanita que abra así, por una ventanita, un rayo de sol, una sonrisa para mi canción. Por una ventanita que abra así, por una ventanita que abra así, por una ventanita, un rayo de sol. Por una ventanita, por una ventanita.